Llegan las jornadas barrocas a Villafranca. Desde el miércoles 4 hasta el domingo 8 de octubre. Charlas en la Casa de Cultura Julia Álvarez. Visitas guiadas diurnas y nocturnas. Ruta del Pincho. Vino más pincho por 2 euros. Y juegos infantiles. Conoce el casco histórico, la parroquia de Santa Eufemia. Disfruta del patrimonio de Villafranca. Del miércoles 4 hasta el domingo 8 de octubre, acércate a Villafranca y disfruta del barroco. Como ya han escuchado, el anuncio promocional Villafranca Barroca del 4 al 8 de octubre. Hoy va a comenzar y con la concejal del Ayuntamiento de Villafranca, Olat Jiménez, vamos a poder conversar de lo que va a suceder. Bienvenida, doña Olat. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Encantados de saludarte y lo cierto es que además hoy va a comenzar con conferencias y todo lo relacionado para destacar el barroco en Villafranca. Sí, eso es. Hoy, esta tarde, tenemos la primera actividad, que es una conferencia. Mañana tenemos otra, que bueno, las organizamos en colaboración con la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, y es un poco, pues, es para ponernos en contexto, ¿no?, para estas jornadas que celebramos. Hoy tenemos una de las conferencias y mañana va a haber otra, que va a estar don Ignacio Migueliz, que está al otro lado del hilo telefónico. Don Ignacio, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué te gustaría que los que asistan a la conferencia que vas a impartir mañana les quede reflejado en esa conferencia? Pues realmente que lo que vamos a ver es patrimonio de Villafranca, que son piezas que en un principio se usaron para o se realizaron para el culto divino y para adornar la iglesia, pero que hoy en día pues es un patrimonio de todos, de la iglesia, pero de todo el pueblo de Villafranca, y que tienen que ponerlo en valor, saber lo que tienen y conservarlo. Uh-huh. El arte de la platería en Villafranca, ¿no? Exacto. Sí, realmente, bueno, ya he sabido que la iglesia para su ceremonial usa muchas piezas litúrgicas de plata durante los siglos del barroco, poniendo un poquito en valor el hecho de que el ciclo de conferencias se enmarca dentro de las jornadas barrocas. En los siglos del barroco, pues toda pieza susceptible de ser usada en la iglesia se podía hacer en plata. Entonces habría que ver que además Villafranca vive la construcción y el adorno de la iglesia precisamente en ese momento, pues ver también qué piezas de plata se encargaron, a quién se encargaron y también qué ha quedado. Porque al final no hay que olvidar que las piezas con el material con el que se realiza es el mismo con el que se acuñaba la moneda, y en caso de necesidad, pues era uno de los primeros recursos, era pedir la plata a las iglesias para pagar cualquier gasto. Nos enteraremos, hoy ya hay una, el arte y artistas en la Villafranca Barroca, que será a partir de las 7:30, que nos encontraremos a Carlos Carrasco Navarro, y esta será hoy y mañana será la siguiente. ¿Os ha gustado, como el año pasado, Olat, abordarlo con historiadores de que tienen que ver con el barroco? Y también os está gustando mucho el mercado barroco, la ludoteca y actividades muy relacionadas, ¿no? Sí, la verdad es que es una actividad que, bueno, al final anima mucho a la gente a salir a la calle, ¿no?, que pone mucho ambiente. Y una vez estamos en la calle, pues ya podemos desarrollar diferentes tipos de actividades, como pueden ser las visitas guiadas o... Entonces, bueno, pues es uno de los puntos fuertes precisamente por eso, porque crea ese ambiente de disfrute, de ocio entre todos, y a la gente, tanto al pueblo como a los visitantes, les gusta mucho. Este sábado, como decimos, bueno, el viernes digamos que es la apertura del mercado, nos encontramos ya con actividades y habéis querido mezclarlo de todo, tanto para los niños, familias, nos encontramos también con jóvenes, porque las actividades que estamos pudiendo leer, como por ejemplo ese teatro de títeres, o como por ejemplo El Amor, que va a ser una de las visitas poético-teatrales que se va a realizar. ¿Qué nos puedes contar de ese amor? Pues es una... Bueno, es una de las novedades que hemos incluido este año en el programa, que siempre intentamos pues introducir pequeños cambios para seguir manteniendo el interés, ¿no? Y bueno, pues son dos bailarines que, bueno, lo que van a hacer es ir interpretando mediante danza con diferentes músicas textos de Santa Teresa de Ávila, Y bueno, es una propuesta itinerante, iremos por el casco histórico de Villafranca, entraremos en la parroquia de Santa Eufemia, en el convento, y bueno, pues es una cosa intermedia entre una visita teatralizada y una visita guiada, pero es una perspectiva diferente, entonces yo creo que va a ser muy bonito. En el Festival de Teatro Clásico de Olite estuvieron y tuvo mucho éxito, entonces bueno, pues nos quisimos animar también, creímos que podía encajar aquí. Y bueno, en ello esperemos que así sea, vaya. O sea que al final habéis hecho una búsqueda, fuisteis al teatro de Olite, os gustó esta interpretación y les dijisteis, estaríamos encantados de que vinierais a las jornadas barrocas en Villafranca. Sí, así es, pues como te digo, queremos que cada año que no sea siempre lo mismo, ¿no? Poder ofrecer diferentes cosas tanto a los villafranqueses como a quien viene de fuera, porque al final todos los años lo mismo, pues bueno, ya lo he visto. Entonces, pues seguir manteniendo, como te decía, ese interés, la curiosidad de, pues, ay, ¿esto qué será, no? ¿Qué cosa más diferente? Porque yo creo que es una propuesta bastante diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, El sábado por la mañana también nos ha llamado la atención que hay un taller de instrumentos barrocos para niños. ¿Qué nos puedes decir? Porque además a las 11 hay reparto de migas. Sí, bueno, pues empezamos el sábado con el almuerzo para coger fuerzas. Y bueno, también pues como decías tú antes, intentamos hacer diferentes actividades para los distintos tipos de público. Entonces, bueno, pues este taller de instrumentos está enmarcado dentro del Festival de Música Barroca en el que participamos este año junto con Peralta. Y bueno, vamos a tener dos conciertos este mes de octubre y este taller de instrumentos. Entonces viene un luthier de Zaragoza que se llama Javier Martínez, si no recuerdo mal, y trabajará, es un taller didáctico donde trabajará con los críos pues los diferentes instrumentos típicos del barroco, también cómo se hacían, de qué están construidos. Yo creo que puede ser muy interesante y es algo, pues va a suponer aprendizaje para los niños y también tiene su punto lúdico, ¿no? Que es divertido. Cuando hablamos también, tenemos al otro lado a Ignacio Migueliz. Ignacio, para ti estas jornadas entendemos que es disfrutar en su máxima expresión, ¿no? Sí, la verdad que me parece que es una oportunidad única para un pueblo como Villafranca el poder organizar diferentes actividades lúdicas. Estaba contando ahora la concejala el taller con un luthier y las actividades para niños, y al mismo tiempo es que también tengan un tono erudito o un tono de calidad para que los villafranqueses puedan conocer lo que tienen, que puedan amarlo y que puedan disfrutarlo también, y sobre todo ese acercamiento pues, para que sea una jornada festiva para todo el pueblo. No va a faltar tampoco la ruta del pincho barroco, en la que nos encontramos a varios locales que han querido sumarse, como es el Casino Gallarre, como el Bar Oriental, el Bar Restaurante La Cava, el Bar Quijote, y hay un menú barroco también en La Cava y Hospedería del Alesbes. Olaz. Sí, bueno, la ruta del pincho es una de las cosas que se viene haciendo desde el primer año y que tiene mucho mucho éxito, claro, a la gente se le llega por el estómago. Entonces, bueno, es una propuesta que seguimos manteniendo, tenemos la suerte de que los bares siguen colaborando en este sentido con nosotros, ¿no? Y bueno, pues como te digo, se trata también de disfrutar, que aprendamos todos, que seamos conscientes del patrimonio que tengamos, pero también pero también pues disfrutar, ¿no? Que sea algo festivo, como decía Ignacio. Y otra de las cuestiones que también creo que es interesante es que por la tarde-noche tenemos otra conferencia el sábado, como bien decías, el luthier Javier Martínez, que viene de Zaragoza, y la visita nocturna por el casco histórico de Villafranca, que la salida es en la Plaza de España a las 9:30. Sí, las visitas, bueno, pues son también, yo siempre digo que son la base de las jornadas barrocas de Villafranca, porque, bueno, pues al final son las que nos van a llevar a conocer a pie de calle, ¿no?, sobre el terreno, los diferentes edificios que tenemos aquí en Villafranca y también un poco, pues, de cómo era la vida entonces, ¿no? Entonces, para mí son lo esencial. Sin visitas nocturnas, para mí el barroco, pues, estas jornadas, pues, perderían gran parte de su esencia. Uh-huh. Y con respecto a la conferencia, sí, pues es el mismo luthier que hace el taller a la mañana, pues va a hacer una pequeña introducción al concierto que tenemos luego por la calle en la iglesia por la tarde en la iglesia del Portal, de Enrique Solinis, que también va a ser un señor concierto. Olaz Jiménez, concejal del Ayuntamiento de Villafranca, ¿motivos por los que crees que se deben acercar a Villafranca desde hoy pueden acercarse? Pues, por un lado, porque tenemos un importante conjunto arquitectónico barroco, que no es porque sea de mi pueblo, pero es digno de ver, digno de conocer. Por otro lado, pues porque hay un amplio programa de actividades que ya seas de la edad que seas o tengas los gustos que tengas, va a haber algo para todo el mundo y pues es una oportunidad, un plan diferente para un fin de semana. Entonces, pues bienvenidos todos, están invitados. Gracias por esa invitación y como estamos hablando también de esa conferencia de Ignacio Miguel Izbalcarlos, gracias por haber estado en la programación de Radio Tuela Radio, don Ignacio. Muchas gracias a vosotros por invitarme y como ha dicho Alas, pues yo también invito a todo el mundo a que acuda a Villafranca porque yo creo que va a ser muy muy interesante y muy entretenido y divertido también.